El portavoz del Comité Asia-Pacífico de Corea dio declaraciones a la prensa el día 13 y dijo como sigue. La administración de Obama, que está en vísperas de disolverse, escupe como a diario palabras violentas beligerantes contra Norcorea. Y no satisfecha con este mal hábito, arma jaleo desde los albores del año, movilizando con urgencia el portaaviones de propulsión nuclear de 93.000 toneladas Calvinson desde su tierra firme a las aguas de la península coreana. Este artefacto, que porta numerosos aviones de cubierta y proyectiles nucleares, arribará a mediados de enero a Hawái, formará la flota de ataque con destructores, cruceros y otros buques, avanzará a las aguas del contorno de la península coreana y entrará en el simulacro de guerra de toda índole que amenaza a Norcorea. Norteamérica ubica con permanencia la flota de ataque, incluido el portaaviones nuclear Ronald Reagan como núcleo en el puerto Yokosuka de Japón, e introduce de modo adicional otra flota por encima de costumbre. Y esto constituye peligrosa provocación que trata de crear nueva tensión militar en la península coreana y sus contornos. Coincidiendo en tiempo con esto, los fantoches de Obama cuestionan de continuo las medidas de fortalecimiento de la justa capacidad de defensa nacional del norte de Corea. Escupen blasfemias de que pagaría el norte de Corea el costo y otras cosas por el estilo. Y montan estos conciliablos con sus títeres para perseguir la sanción y presión sobre Norcorea aunque cambie su administración y ubicar sin falta el SAD en Surcorea en tiempo cercano. La nueva posición estratégica de Norcorea, nueva potencia nuclear reconocida en el mundo, es el fruto inevitable que provocaron las anacrónicas políticas de enemistad contra Norcorea y de aplastamiento intransigente de carácter indiscreta y perjudicial de Obama. El país americano debe enjuiciar correctamente la posición, fuerza, aspiración e ideal de Norcorea, que se cambió radicalmente que ayer y posee una potencialidad inagotable. Y sería mejor que haga opción exacta aún para sí mismo. Mientras continúen el chantaje nuclear de Estados Unidos y sus seguidores, y no dejen de realizar en nuestras propias narices los ejercicios de guerra, con la excusa de que es una tradición efectuarlos año tras año, nosotros seguiremos reforzando nuestra capacidad de autodefensa y de ataque preventivo centrada en las Fuerzas Armadas Nucleares. Quienquiera que sea, si persigue la estupidez de contrariar la tendencia de la época, sufrirá el trágico fin y derrota.